aquí, un paso allá. Mueve las manos, muévela ya. Es tan sencillo y lo puedes bailar. Dentro de un rato tú lo gozarás. Y si tú quieres te puedo enseñar. Vente conmigo a bailar chipichá. Muévete aquí, muévete allá, mueve los pies, hazte compás, un paso aquí, un paso allá. Sensacional, que se llama el chipichá. Muévete aquí, muévete allá, mueve los pies, hazte compás, un paso aquí, un paso allá.